quedarse muerta de dolor, pero lo estaba pasando muy bien. ¿Cómo la recepción con ellos? Súper buena, sí, muy buena. ¿Alguna experiencia rescatable? Bueno, de repente sorprende porque se cuentan unos chistes más colorados que los que cuentan en Mentiras Verdaderas el día viernes, sin censura, son muy divertidos para eso y da gusto verlos porque tienen mucho espíritu alegre, son pícaros, no, muy entretenido, muy muy entretenido. Correcto, hoy vamos a ir a la música, luego vamos a conversar con el Seremi de Salud, que nos va a hablar acerca del plan de invierno, a ver si nos puede aportar también, ¿te parece? Perfecto, ni un problema. Vamos, estamos coordinando eso en este momento. Ya. Thank you. Estamos de vuelta con ustedes, son las 3 de la tarde con 31 minutos aquí disfrutando buena música, grata compañía con su amiga la concejala María Teresa Alvear, que pronto tiene que ir a una reunión. Otro de los temas que el día de hoy trataste fue el tema de la paternidad responsable. El fin de semana los papás y de sus papás que no se hacen cargo de nada. Claro. Quedaste con rabia, molesta. ¿Sabes qué? Me duele porque uno a lo largo de los años que llevo como concejal, que no son pocos, ya son 16, he recibido, por no decir miles, digamos cientos, para que no parezca mentiroso el cuento, de mamás que son madres solas, que tratan de sacar adelante a sus hijos con una tremenda dificultad. Muchas de esas mamás tienen hijos enfermos, porque los papás, cuando llegan los hijos enfermos, se van. Las dejan solas con sus niños. Entonces no están preparadas para la vida y se encuentran con que tienen que lidiar en esta vida con muchos niños enfermos, solas, sin ninguna ayuda. Eso es realmente una cosa que yo creo que a cualquiera le molesta, a cualquiera la saca de quicio. Me parece que es un gran tema. Vamos a hacer un paréntesis mientras puedo disponer contigo. Estoy en conversaciones con el Seremi. Aliro, hola Aliro, ¿cómo estás? Estamos con el Seremi de Salud, ¿verdad? De Desarrollo Social. Aliro Caimán, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Me gustaría que nos plantearas el tema del día de hoy, que tiene que ver con este plan para las personas que están en situación de calle. Antes que todo, buenas tardes y bienvenido a la radio a compartir con nuestros amigos a esta hora. Para mí es un placer. Efectivamente, nosotros por primera vez estamos implementando un plan especial que tiene dos áreas: un plan invierno, que es fundamentalmente para atacar el tema del invierno y estas más de 7.000 personas que viven en la calle en la región metropolitana, pero por otro lado tenemos también, estamos generando un programa más grande, de más largo aliento, que significa crear una política pública destinada a las personas que viven en situación de calle. Por lo tanto, el ministro lo lanzó hace como casi 3 semanas atrás, nos ha empezado a dar buenos resultados. Hemos tenido claramente un trabajo muy coordinado en conjunto con los municipios, en conjunto con el Ministerio de Salud, en conjunto con la Intendencia Regional, de manera tal de que ha significado claramente un trabajo que está dando sus frutos para que la gente que vive en la calle no sufra los rigores de este invierno. Aliro, ¿en qué consiste y qué significa este plan en términos concretos para nosotros, para los auditores que nos escuchamos? Justamente, un poco para que los auditores entiendan, la preocupación de la gente que estaba en la calle era fundamentalmente una preocupación que hacía el mundo privado, y fundamentalmente las ONG, y fundamentalmente el mundo relacionado con la Iglesia Católica, fuertemente. Ellos siempre habían tenido y tienen actualmente albergues para atender a la gente que está en situación de calle o que pasa los inviernos en la calle. Nosotros este año por primera vez estamos abriendo, ya se abrieron, hay cerca de 8 albergues, vamos a llegar a abrir 18 albergues en total en la región metropolitana, vamos a tener, por lo tanto, vamos a tener 648 camas disponibles en toda la región, de manera tal de que la gente que necesita cobijarse de mejor forma en este invierno y que vive en la calle va a tener acceso a estos albergues. Junto con ello, además, estamos implementando 10 rutas calle. La ruta calle significa es que aquellas personas que, a pesar de todo, quieran seguir pasando el invierno afuera, vamos a ayudarlos a que pasen en mejores condiciones en el interpere, pero además lo vamos a complementar con 5 rutas médicas, es decir, vamos a ver y vamos, si es necesario, trasladar en forma urgente a los centros hospitalarios más cercanos a estas personas que están viviendo en la calle, porque indudablemente la preocupación del presidente es que cuando asume él el primer año más de 150 personas murieron en la calle, el año pasado murieron 50 personas en la calle producto del invierno, y esperamos que este año efectivamente esas cifras sean mucho menos que las que ya hemos tenido los 2 años anteriores. Aliro, coméntanos por favor en relación a Puente Alto, ¿cómo está Puente Alto con esto? ¿Cuáles son los planes que tienen para nuestra comuna? Mira, efectivamente, nosotros, primero, lo que se hace el año pasado es, se hace un catastro. Primero queríamos saber cómo estaba compuesto la gente que estaba en la calle. Y en segundo lugar, se hace un esfuerzo grandote fundamentalmente para focalizar de mejor forma. Primero, saber quién es y dónde. Y claramente que Puente Alto, siendo una de las comunas más, una de las comunas más grandes de Santiago, entre Puente Alto y Maipú, ahí está la gran discusión. En Puente Alto tenemos dos actividades bastante potentes realizadas, una por la Fundación Educeres y otra por la Fundación Don Bosco, destinado a albergar, y tenemos una ruta calle importante para, de manera tal de que no sufrir. Puente Alto tuvimos que lamentar hace algunos días atrás una persona que murió en la calle, en un sector. El ministro nos pidió acompañar a la familia, así lo hicimos. Gente nuestra fue al funeral ahí en Bajos de Mena. Esta persona murió por hipotermia en una multicancha de la comuna de Puente Alto. Pero claramente tenemos un proceso bastante importante con estas dos fundaciones y fuertemente por el trabajo de la Municipalidad de Puente Alto, que indudablemente tiene una preocupación sobremanera sobre sus vecinos. Oye, aquí estamos con una autoridad de la comuna de Puente Alto y nos consultaba. Oye, quiero preguntarte algo. ¿Te quieres saludar antes que todo? Adelante. Hola, Liro, ¿cómo estás? Habla María Teresa Alvear, concejal de la comuna, que estaba por casualidad en este lugar. ¿Cómo estás? María Teresa. Te quería hacer una pregunta. ¿Tenemos alguna dirección específica donde poder enviar a las personas de Puente Alto que están en situación de calle en este minuto o pudieran estar en estos días que ya se viene el invierno? Sí, efectivamente, nosotros tenemos dos actividades con dos fundaciones allá, Don Bosco y Educeres. Uno queda en Izaguirre 598, en la Fundación Educeres, y la Fundación Don Bosco funciona en Ernesto Alvear 484. En estas dos direcciones es súper importante que nosotros, que la gente, primero, un poco para contar a los vecinos, el primer filtro es que si algún vecino sabe o ve o visualice que hay alguien en la calle, lo primero es el fono de emergencia del Fono Salud, que indudablemente este Fono Salud está a disposición las 24 horas del día para que se hagan los vecinos llamen y hagan las denuncias. Se llama Salud Responde, el teléfono es el 600-360-7777. En segundo lugar, y es súper importante la pregunta que tú me haces, también los vecinos de Puente Alto pueden acercarse a estas direcciones y entregar ayuda. Lo que estamos pidiendo, la ayuda que estamos pidiendo a los vecinos concretamente es ropa. La gente que vive en situación de calle, cuando llega a alojarse, llega en condiciones de muy mojados habitualmente, porque habitualmente se refugian cuando hay lluvia, y indudablemente necesitan mudas de ropa. Entonces estamos hablando aquí zapatos en buen estado, pantalones en buen estado, chaquetas, camisas en buen estado, de manera tal de que podamos tener sin ningún problema ser atendidos. Por lo tanto, los vecinos de Puente Alto ya tienen estos datos que son súper importantes para nosotros. Aliro, disculpa, que quería preguntar, en esta de Ernesto Alvear 484, que casualmente la conozco mucho, pero es una casita chiquitita, ¿qué atención específica le dan a las personas de calle que llegan a estos lugares? Mira, en los albergues fundamentalmente lo que se entrega es alojamiento. Lo que pretendemos nosotros es fundamentalmente entregarles alojamiento por la noche. Fundamentalmente lo que buscamos es entregarle abrigo. Ese es el concepto que estamos teniendo hoy día. Yeah. Y en lo que es ruta, calle y atenciones médicas son derivaciones. Si es ruta, calle y la persona necesita ir a un albergue, lo trasladamos al albergue. Si es una ayuda médica, el mismo equipo médico del Servicio de Salud lo deriva al hospital si las condiciones de salud son más precarias. Pero lo que estamos entregando en primera instancia este año es albergue, es contribuir a la labor que hace fundamentalmente el Hogar de Cristo, fuertemente, y algunas iglesias evangélicas que han hecho durante harto tiempo este mismo tema. Cuéntame, ¿estos albergues son mixtos? Albergues son mixtos. Porque otra de las cosas que detectamos efectivamente es que cuando uno derivaba, encontraba en la gente en situación de calle parejas y mandábamos a una a un lado y a otro lado, se nos producían problemas y la gente no se quería ir. Estamos tratando, no todos los albergues de la región metropolitana son mixtas, estamos tratando, en el caso puntual de Puente Alto, desconozco realmente la información precisa si son los dos mixtos, pero estamos tratando de que sean todos mixtos, de manera tal de poder entregarlo de esa forma. Ya, me parece. Ojalá tengan mucha suerte con estos programas, porque la verdad es que en Puente Alto específicamente, con la cantidad de habitantes que tenemos, necesitamos sin duda alguna ayuda para mucha gente que está en situación de calle. Hay muchos niños también. ¿Los niños van a estos mismos lugares? ¿Sabe que lo importante en este catastro que la visión es que... Que haya un niño en la calle ya es un problema, pero cuando se cuantifica en la cantidad, y eso es lo bueno del catastro que se hace el año pasado, de tener una radiografía, son mucho menos lo que uno pensaba la cantidad de niños que hay. Eso es el primer paréntesis. Lo segundo que tú me preguntas concretamente, efectivamente los niños van a estos mismos albergues, que en definitiva son albergues de acogida. Perfecto. Nosotros tenemos acá varios niños que están, me imagino ustedes ya los tienen catastrados, que pululan alrededor de los supermercados, donde hay unas caletas de niños ahí que son bastante numerosas. Yo me imagino que esas ya las tienen identificadas. No, lo que nosotros pretendemos es que este año con un esfuerzo importante de recursos económicos, el próximo año ya con recursos bastante más grandes, vayamos dándole una solución definitiva. Lo que pretendemos ahora es que, teniendo el catastro, teniendo claramente la radiografía de cómo se componen estas personas que viven en la calle, empezar a entregar soluciones que ya van mucho más allá de entregarles el albergue. Hay un plan piloto que significa que ya aquellos que en definitiva pueden les pagar un arriendo, si alguien, cuatro o cinco personas se juntan, entregarles los recursos vía una transferencia y pagarles un arriendo, de manera tal de que paulatinamente el primer camino es que no duerman en la calle. Albergue. El próximo año tendremos albergues para todos. Aún nos estamos llegando a la mitad en todo Chile de las camas que se requieren. Si tenemos el próximo año avanzamos hacia llegar al 100%, ya sería una solución. Pero además, junto con eso, la idea es que le entreguemos soluciones. Y las soluciones pasan por ir reinsertándolo al mundo normal y sacarlos de la calle de forma definitiva. Por lo que yo entiendo ahí entonces, Aliro... es que ustedes están tratando se tratan de conectar con la familia de estos niños para ver si pueden volver a insertarse en su familia. Es una alternativa, o puede que definitivamente los niños no estén interesados en volver a sus núcleos familiares, pero en definitiva tal vez lo que estén interesados es en formar sus nuevos grupos familiares o de amigos, pero que en definitiva se asocien y vayan adquiriendo responsabilidades. Otra cosa que el catastro, que es súper importante, problema también es que mucha de esta gente efectivamente recibe ingresos. Habitualmente uno piensa que son indigentes. El porcentaje propiamente tal de gente de situación de calle que es además indigente y no genera ingresos, es también es un porcentaje menor. Mucha gente genera ingresos, o sea, mucha gente vive en la calle, pero genera sus ingresos, alimenta en forma adecuada, no sé si en forma adecuada, pero se alimenta. Por lo tanto, todo ese catastro hay que tenerlo claro, porque de esa forma podemos generar una política pública y atacar a cada uno de los problemas. Si a los jóvenes lo que necesitamos tal vez es reinsertarlo, tal vez se arrancaron de su casa por problemas propios de sus propios hogares, entonces tal vez insertarlos en hogares que no sean albergues, sino que sean una especie de casas de acogida en que estén en pequeños grupos y puedan desarrollar su vida de forma más normal. Bueno, yo te agradezco mucho, Valirio, la paciencia que has tenido conmigo. Te dejo en compañía de Juan Carlos, que es el titular del programa. Gusto saludarte. Un gusto para nosotros, un gusto siempre conversar con la gente de Puente Alto. Tenemos una amplia labor en nosotros como ministerio, tenemos estamos claros que Puente Alto es una de las comunas más importantes para nosotros desde el punto de vista de la población, de la cantidad de habitantes que tiene su comuna, pero además por las situaciones bastante complicadas que viven desde el punto de vista social. Muchas gracias, Aliro, por este mensaje. Esta comunicación ha sido grabada y será de mucha utilidad para muchas personas que nos están escuchando. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Ahí está Aliro. Gracias, María Teresa, por acompañarnos durante este ratito. Sí, por supuesto, como siempre, dejando registro de cada una de las actividades. Tú podrías avisar hoy para haber ocupado otras preguntas, a lo mejor. Dejamos siempre una... Oye, un gusto... Sí, sí. Sí. Oye, gracias por habernos acompañado, María Teresa, como siempre los temas. ¿Dónde vas ahora? Al Parque Gabriela. Con algún... A los adultos mayores. ¿Cómo se llaman los...? No, es un grupo específico. Son de distintas poblaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué, pues? Hasta luego, gracias por acompañarnos. Vida que me pone cara a cara frente a ti, no lo esperaba, no imaginaba encontrarte en el camino en mi vivir. Yo quería, yo soñaba un amor así.